Bombo Julio y el bombo viene duro con el artista. Bombo Julio y el bombo poco a poco. Ole, viva el arte y los artistas. Viva el arte y los artistas. Ole, ole, y otra vez, los hombres. Candy. La vuelta de estación muy despacito. Qué lástima que se acabe eso, ¿verdad, yo? Qué lástima que se acabe, mi hermano. Qué lástima que se acabe esto. Un año tenemos que esperar para volver otra vez. Qué pena más grande, Dios mío. Hay que seguir así. ¡Duro con el valiente! ¡Duro con el mi alma! ¡Ale! ¡Viva los costaleros buenos! ¡Viva los costaleros buenos! ¡Ale! Solo, aquí no se falta nadie. Son ellos. Estos tíos tienen dentro de sí un sentimiento tan grande que el capataz aquí no sirve para nada. Te lo digo yo, no sirve para nada. El capataz viene aquí figurando nomás. Fíjate que ellos solo, mira, sin mandar ni nada. Míralo tú. ¿Lo ves tú? Ya lo estoy viendo. ¡Ale, ale! ¡Felicidad más grande, Dios mío! ¡Duro con el valiente! ¡Coño! ¡Lleva la tercera! ¡Lleva la tercera, niño! ¡Lleva la tercera! ¡Lleva la tercera! ¡Lleva la tercera, hierba! ¡Lleva la tercera! ¡Que dé la vuelta a los grandes! El suelo este lo beso yo mañana. Ha pasado por aquí los pies, el corazón y el sentimiento de ustedes. ¡Ale! ¡Ale! ¡Qué bonito, hijo!